pinche baño y luego me pongo a forjar. Como ese de las rolitas que anda sonando por ahí. Ay, traigo un Scar, también tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prendan un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué?